Cuando yo te conocí era una niña que llenaste de ilusiones este loco corazón. Cuando te encontré de nuevo nos miramos en silencio, nos cogimos de la mano y volamos, volamos. El corazón me habló, se silenció el reloj. Miré a mi alrededor y no había nadie. Yo que desconfío tuve miedo. Era amor lo que sentía, no era frío, aunque susurraba al aire. Tú y yo, y que le jodan al mundo. Los problemas vienen y se van, no pierdo ni un segundo. Cariño, cúbreme ahí fuera, hay muchos salvajes. Tienes el coraje, compañera, en este viaje. Sol y luna, agua y fuego. Tu impulso ante mi pensamiento griego. Yo Apolo, tú Afrodita en la antigua Grecia. Yo seré tu góndola en canales de Venecia. Vendo mi alma y mi don a cambio de entregarte los mares que custodia Poseidón. Yo vendo mi barco y mi ron, mi canción. Soy un pirata con tatuaje, con botella y con mensaje. Cuando yo te conocí era una niña que pintaste de colores este loco corazón. Cuando te encontré de nuevo nos miramos en silencio, nos cogimos de la mano y volamos, volamos. Yo no me hallo sin ti, no hay yo sin ti. ¿Cómo explicarte lo que llego a sentir? Mi corazón, un V8 de Aston Martin que acelera por tus curvas como un karting. Eres imprescindible, mi reclamo, y escrito maldito en el cementerio de los libros olvidados. Te necesito como un yonki necesita un gramo. En la noche no quiero soñar porque nos separamos. Nos miramos, sonreímos y nos cogemos de la mano. Y si queremos volar, pues volamos. Nadie nos entienda, amor, quizás nosotros no existamos. Quizás seamos un verso de Becker que resucitamos. Tú y yo, que le jodan al mundo. Los problemas vienen y se van, no pierdo ni un segundo. Me como el mundo si me abrigas con tu amor profundo. Guíame, coge el timón de este pirata sin rumbo. Von der Aul mal rasch auf der Kontes Rio. Tiort in mi kalbi lieben, die ma kan mudrun. Von der Aul mal rasch auf der Schäfet عيني في عيني. Amelt idi في ايدك وطير. أنا أول مرة شفتك كنت صغيرة فرحتي لي يا قلبي اللي من ديما كان مفحوم وأول مرة شفتك شفت عيني في عينك عملت إيدي في إيدك وطيرة وطيرة Cuando yo te conocí era una niña que llenaste de ilusiones este loco corazón. Cuando te encontré de nuevo nos miramos en silencio, nos cogimos de la mano y volamos, volamos. Estoy viviendo tantos momentos especiales contigo que si tuviese que morir mañana no sé con cuáles me quedaría.